50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 19 de octubre. Organizaciones ambientalistas marcharán a Plaza Moreno. Bajo el lema Basta de destrucción ambiental en la provincia de Buenos Aires, los gobiernos son responsables. Este viernes las asambleas socioambientales, organizaciones, coaliciones y vecinos que vienen trabajando en problemáticas ambientales se movilizarán a Plaza Moreno desde las 11 de la mañana. Ese día se entregará un documento en Gobernación dirigido a Axel Kicillof junto al pedido de una audiencia con el gobernador y otro documento en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Realizan actividades para concientizar sobre el cáncer de mama. En el marco del mes de sensibilización sobre cáncer de mama, la Municipalidad de La Plata organiza una serie de actividades orientadas a la concientización, prevención y detección temprana de la enfermedad en Plaza Moreno. Hasta las 2 de la tarde se reciben donaciones de pelo y se están dando turnos para mamografías en el Centro Integral Municipal de la Mujer. Radio Estación Sur habló con Natalia Aristegui, directora del centro. El centro está abierto de lunes a viernes de 7 a 19 y durante octubre agregamos los sábados también de mañana para que se acerquen. Pueden llamar al 422-2074, que es nuestro teléfono, sacan un turno telefónico. Hay que recordar que es con orden médica. Siempre es preferible porque nosotros hacemos hincapié en que después se la lleven a alguien también. La idea del 19 siempre es concientizar y sumarnos todos los que podamos para hacer más visible todo lo que es la comunicación y que la gente entienda que haciéndose los controles en forma oportuna se va a poder diagnosticar un cáncer temprano y tiene más chances. Un servicio que informa más cerca. Se aprobó el desarrollo del programa Recreo en tu Ciudad. El programa fue publicado a través de la resolución 763 del Ministerio de Producción en el Boletín Oficial del Distrito. El programa busca potenciar la creación, desarrollo y promoción de las culturas, el turismo, las identidades y economías locales para llegar de manera directa a los y las bonaerenses ofreciendo información y promocionando los distintos eventos a través de las plataformas Recreo Web y Recreo Aplicación Móvil. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.